son las 7. Y de nuevo, el deseo de encontrar no sé qué vuelve a mí. Me promete algo nuevo y distinto, buscar no sé qué que está allí. ¿Dónde está? Algo es, porque yo lo presiento, aunque luego, perdido, se va. ¿Qué será? ¿Otra vida, otro mundo, otro no? Pero yo buscaré, aunque sé que es absurdo buscar no sé qué. Buscaré, ya lo sé, tan solo ese enorme deseo de encontrar no sé qué, que ya sé es buscar. ¿Qué será? Otra vida, otro mundo, otro no. Pero yo buscaré, aunque sé que es absurdo buscar no sé qué. Buscaré, ya lo sé, tan solo ese enorme deseo de encontrar no sé qué, que ya sé, es buscar. Es...